En San Vicente ya ondea la bandera azul ecológica. Y se anuncia conexiones de internet para la comunidad. Con la presentación del trabajo de gestión ambiental desarrollado en el 2008, vecinos de San Vicente de Ciudad Quesada, funcionarios de instituciones públicas y representantes de organizaciones ambientalistas celebraron el fin de semana anterior la iza de la bandera azul ecológica. Directores ejecutivos del ICE, del programa Bandera Azul Ecológica, del Instituto Nectandra y del Foro Regional del Turismo de la Zona Norte, Foretur, así como representantes de Apanajuca, Minaet, Coope San Vicente y el Club 4S, conocieron los esfuerzos que San Vicente desarrolló para alcanzar el alto nivel de calidad sanitaria y protección ambiental que permitieron a la comunidad obtener la prestigiosa bandera por segunda vez en su historia. En el marco de la divulgación hacia la comunidad de las acciones seguidas para lograr dicho galardón, se brindó un espacio de expresión para los vecinos y los invitados. En la actividad además se presentó un nuevo grupo de niños defensores del ambiente llamados Patrulla Ecológica, que darán apoyo al Comité BAE local en labores de protección y servirán de multiplicadores del mensaje ecologista en la comunidad. Además, mediante un video se presentó a los vicenteños la página web que existe sobre su pueblo, dado que allí no se dispone de servicio de internet. La presentación mostró las distintas formas en que la página informa a sus visitantes sobre lo que acontece en la comunidad, ya sea mediante artículos, fotos o videos. Los vicenteños enviaron desde Canadá e Italia sus opiniones acerca de la importancia de que se informe sobre San Vicente a través de internet. Al final de la actividad, Pedro Pablo Quirós, presidente ejecutivo del ICE, anunció que antes de noviembre del presente año, la comunidad de San Vicente contará con el esperado acceso a internet. Al mediodía, niños de la Patrulla Ecológica izaron la bandera azul, la de Costa Rica y la del Cantón de San Carlos. Posteriormente, los presentes disfrutaron de un almuerzo que se ofrecía a beneficio del Comité de Salud de San Vicente en una jornada de buen clima y buenas noticias para el ambiente y para la comunidad.